audiencia pública hacia una reforma integral de la actividad minera en la Argentina. Fue ayer, a partir de las 14:30 horas, en el edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Fue convocado por la presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada Victoria Donda, quien nos cuenta un poco sobre este primer encuentro de una serie de audiencias públicas planteadas para lo que queda del año. Creo que hay que trabajar para poder tener, además de una oposición a la política en la cuestión minera que se está llevando adelante, propuesta de legislación que contemple un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la lógica de la minería tomada como una actividad económica importante y fundamental para el país, pero que aborda mucho más que la parte económica, con lo cual la discusión no es solo cuántas regalías vamos a exigir a las mineras, sino mucho más que eso. En la audiencia pública se hizo presente el catamarqueño Santiago Machado Araoz, integrante de BEPE, ONG que investiga desde hace años a Minera La Lumbrera. Él nos cuenta la situación de Catamarca y el resto de las provincias mineras. El común denominador de las zonas afectadas por la mega minería es que están sobre la cordillera. La cordillera está siendo saqueada a lo largo de toda su dimensión. Nosotros decimos que de por sí el proceso mega minero contamina, de por sí el proceso mega minero mata. Necesitan mega emprendimientos donde para volar toneladas y toneladas de cerro para que ello les sea rentable. Estuvieron presentes en esta audiencia pública hacia una reforma integral de la actividad minera en la Argentina, los diputados Omar Duclos y Víctor de Genaro del Frente Amplio Progresista, junto a otros referentes ambientalistas. Una de las principales conclusiones de este encuentro fue la necesidad de una modificación del Código de Minería que data de 1886. Informó para Farco Satelital Victoria Medrano desde Radio La Milagrosa.